sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Eric Chanel, disco show. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Guru Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Pide rebaja antes de ver el prospecto. Viaja a Marruecos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Pasada la frontera de la tanda de las 9 de la mañana y como un delay de lo que fue el ping-pong, escuchábamos José Mercado, un tema de Serú Girán que tiene una particularidad, creo que es lo único por lo menos que encontré, que se refiere a la dictadura en términos del plan económico. ¿No? Hay muchas canciones dedicadas al tema de los desaparecidos, del terror que impuso la dictadura, del exilio, digamos, de ese costado, pero no hay, o no muy conocido, de este aspecto. Además, este tema estaba en el disco Peperina, ya del año 81, ¿no? Donde hablaba de un poco de esto, ¿no? De la invasión de importados, el tema de José Mercado, que siempre hay como una... Nunca se terminó de dilucidar si era José se refería a José Alfredo Martínez Dios, o era que era muy común, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en los monólogos de Tato Bores, que era muy eso decir José, bueno, José Mercado en este caso, José Plomero, José Fútbol, José, como ese nombre, y con la obsesión del personaje en cuestión. Un tema además que sale en plena dictadura, quizá camuflada por esta cosa medio de humor, nadie le dio mucha importancia y pudo sortear así las cuestiones de censura que imperaban en aquel momento. Entonces, repetimos, escuchábamos a Serú Girán haciendo José Mercado. Sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Una de las noticias de esta semana tiene que ver con investigaciones realizadas por la Policía Federal de Brasil, que encontró en distintos exportadores de carne aviar y vacuna de dicho país vecino que se adulteraban datos, ¿no?, en cuanto a fecha de vencimiento, en cuanto a calidad de los productos de exportación. Se maquillaban, por así decirlo. Esto, bueno, despertó alerta en muchos países que importan carne de Brasil. En nuestro caso, no vacuna, pero sí de pollo y de cerdo se importa bastante. Y bueno, hay toda una cuestión de alerta. Nosotros estamos ahora en comunicación con Jorge Rabetti. Él es trabajador del SENASA, es parte de ATE, la Asociación de Trabajadores Estatales. Y bueno, nada, te agradecemos que nos estés atendiendo acá en la mañana. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludo grande a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver, tenemos que preocuparnos, tenemos que estar atentos, ¿cómo tenemos que movernos ante esta noticia cuando vamos a comprar carne? Bueno, en primer lugar, les agradezco que por primera vez dentro de este conflicto comercial que tuvo Brasil con sus exportaciones, un medio esté escuchando la voz de los trabajadores, porque hemos visto todo este tiempo que solo se pidió o se escuchó la voz oficial y de la industria, ¿no? Que obviamente descansa sobre el accionar del SENASA en cuanto a la seguridad agroalimentaria que consume nuestra población y la que se exporta. Y nosotros queremos destacar que para tener esta seguridad que la industria viene proclamando en todo este tiempo, tenemos que discutir seriamente y ver qué organismos sanitarios tenemos en el país. No nos olvidemos que el presidente de la Nación hace poco tiempo dijo que aspiraba a que nuestro país sea el supermercado del mundo, ¿no? Sí. Tenemos que tener en cuenta para esto que más de la mitad de las divisas que ingresan a nuestro país por exportaciones provienen de los agroalimentos y los granos. Todo esto es certificado por el SENASA. En cuanto, digamos, en este tema, también tenemos que plantear que nosotros veníamos de un conflicto importante hacia fines de año que será retomado en el corto plazo, porque vemos que tenemos un organismo totalmente desfinanciado y desmantelado, desmembrado. Y si seguimos en este camino, obviamente que vamos a tener los riesgos que está teniendo Brasil. Es un organismo que tiene una precarización laboral importantísima, sobre 6.500 trabajadores, solo 1.700 son de planta permanente. Ahora, a la brevedad de esos 1.700, se van 800 por jubilaciones, quedaríamos con una planta permanente de 1.200 o 1.100, y el resto son todos contratos basura. SENASA no solo controla en el país todo lo que tenga que ver con la fiscalización de los alimentos que se producen, que se importan, que se exportan, sino también sobre todo la trazabilidad que implica el control del ganado en pie que se produce en todo el país, y también todos los productos y los productos derivados de origen vegetal. Y bueno, en esto quiero aclarar que estas dos empresas en cuestión que fueron investigadas por la policía de Brasil, que son BRF y JBS, compraron muchas plantas en nuestro país. Son los dueños, por ejemplo, de Campo Austral, de Sadía, de Swift, de Tres Cruces, de Kitfood, de Patty. Estas empresas hoy son de capital, fueron compradas por capital brasileño y fundamentalmente por estas dos empresas, BRF y JBS, que son las empresas en cuestión. Nada indica que si esto lo hicieron allá, porque ya estuvimos viendo los pormenores de la investigación, que recién comienza, pero no sabemos qué alcance tiene esa investigación, recién comienza. Estamos sabiendo el 5% de todo lo que todavía debe haber por detrás de esto. Nuestro temor es que esto se convierta en un tema cultural de los empresarios, ¿no? Porque su actividad era reciclar de alguna manera mercadería partida de mercadería vencida, que la recuperaban y, como usted bien decía, la maquillaban con productos químicos para luego recolocarlas en el mercado. Y esto no solamente en exportación, digo, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos pretender que el país tenga un doble estándar sanitario, controlar muy bien lo que se exporta y nada lo que consume nuestra población. Eso sería realmente un riesgo inaceptable, inadmisible. Así que yo creo, digo, la industria, por ejemplo, en este tiempo, por lo que he escuchado, por lo que sabemos, de alguna manera, si bien demostraban preocupación, pero decían y exponían de que era un excelente momento para la Argentina porque podíamos recuperar parte del mercado que está perdiendo Brasil. Sí, sí. Nosotros desmentimos rotundamente esto. Primero, sí, porque en el país no hay volumen para reemplazar lo que vende Brasil. Ajá. No hay en el país volumen para reemplazar lo que vende Brasil. Segundo. Sí, Brasil, acá según datos que recogíamos de la prensa, es exportando solo el 20% de su producción, o sea, el 80% de la producción de Brasil la consumen los propios brasileños, y el resto, o sea, el 20% lo exporta, pero es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo. Exactamente. No sé si es cerdo también, ¿eh? Porque nosotros, ajá, por ejemplo, tenemos cerrada la exportación de cerdo por la trichinosis. Lo que yo quiero, digamos, recalcar en esto es que la industria, en vez de estar diciendo esto, que es un buen momento para el país, porque vamos a reemplazar parte de lo que Brasil, de los mercados que vende Brasil, primero hay que desmentirlo, no hay en el país volumen para reemplazar lo que vende Brasil. Segundo, yo creo que la industria debería estar en este momento replanteándose y discutir seriamente qué organismo sanitario necesita nuestro país, que esté al servicio de los intereses de la nación y de los agroalimentos que se consume en nuestro pueblo y lo que se exporta en el mundo, lo cual genera divisas al país. Y como lo dije antes, más de la mitad de todo lo que exporta la Argentina proviene de productos y subproductos y heredados del campo. Todo esto certificado por el SENASA. Para esto hay que tener un organismo fortalecido, no un organismo debilitado, camino hacia la tercerización de funciones, que es una semi-privatización o privatización de funciones. Es lo que le pasó a Brasil. ¿Esto cómo es? Esto te quería preguntar, ¿no? Porque, o sea, sí, la carne llega a salir porque hubo alguien en Brasil que dijo, a ver, el empresario puede hacerse el pícaro y decir, bueno, esto está bien, te cambio la fecha de vencimiento, te la maquillo, como decíamos, pero hubo alguien que lo permitió. O sea, es el Estado el que tiene que decir, no, amigo, mire, usted esta carne no la puede exportar, no la puede vender tampoco adentro porque puede intoxicar a la gente, puede generar algún problema sanitario. ¿Qué fue lo que falló en los organismos de control de Brasil? Correcto. Esto es así como usted lo dice. En realidad, cuando se concreta una exportación, todo el control sanitario es en cadena. Debe estar primero el excelente o la excelencia del control dentro de la planta que produce y elabora, donde no le podrían permitir bajo ningún punto de vista estas maniobras. Nuestro país está copiando de alguna manera el modelo sanitario que vino adoptando Brasil en este último tiempo. ¿Qué, cómo nuestro es? País, en nuestro, claro, por ejemplo, es en nuestro país, lejos de el Estado nombrar y capacitar el personal que necesita para poder hacer toda esta inspección, que fue histórico, siempre estuvo, por una cuestión de reducir gasto, de esto que se dice, ¿no?, de bajar el déficit fiscal. Primero, yo quiero desmentirlo esto, porque en nuestro organismo, el SENASA, por primera vez en la historia, recauda muchísimo más de lo que necesita para autofinanciarse. Pero bueno, después parte de esa masa de dinero va al tesoro y es utilizada para financiar otras actividades u otros organismos. Nosotros tenemos un conflicto muy serio hacia fin de año, porque todos ustedes recordarán que en el último presupuesto aprobado en el Congreso de la Nación hubo desfinanciamiento y reducción presupuestaria de varios organismos. Tenemos un SENASA importante. Nosotros, en el marco de ese conflicto, tenemos una reunión con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, y nos prometió y se comprometió a que no nos preocupáramos, bueno, porque esto era una política de Estado, que venían, que había que bajar el déficit fiscal, etcétera, etcétera, pero nos dijo que al Ministerio de la Industria se le daba un fondo especial, que es llamado Fondeagro, que usted debe estar en conocimiento de esto, y que desde ahí se iba a compensar todo lo que el SENASA necesitara para su correcto funcionamiento. ¿Y esto ocurrió? No, esto no ocurrió. Decía, es un organismo que en abril ya casi no tendría presupuesto para funcionar. Hay controles que no se pueden hacer. Todos los monitoreos que tienen que ver con muestras por las fibras tosas no se están pudiendo hacer porque no hay dinero para sacar los vehículos a la calle. Y yo le quería decir, cuando decimos que copiamos un poco el modelo de Brasil, sí, los veterinarios que están en la planta deben ser oficiales. Sin embargo, nosotros estamos masificando los veterinarios registros. ¿Qué quiere decir? Este es una larga lista de profesionales de veterinarios que se anotan en el SENASA. Cuando una planta necesita un veterinario para el control de lo que se elabora, lo llaman y lo ponen en contacto con la empresa. ¿Quién le paga a ese veterinario? Es el Estado de la empresa, entonces. O sea, a ver, la persona que la persona, una cosita, a ver si estoy entendiendo bien. La persona que tiene que controlar es pagada por el controlado. Exactamente. Sería como que, a ver, alguien que maneja le tuviera que pagar el sueldo al zorro gris, que le va a hacer la multa si se excede en la velocidad. Exactamente. Entonces yo digo, cuando hay una cultura de hacer travesura, fundamentalmente es inaceptable la producción de alimentos, que es lo que consume nuestra población y el mundo. Sí, claro. Esto va a tener control de los oficiales. Los veterinarios van a ser, sus salarios van a ser pagados por el Estado, que lo único que hace es que no lo condicione de la manera que lo condiciona que se pagó por la empresa. El veterinario ahí dice que es el control oficial, pero el sueldo se lo paga la empresa. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿a quién debe responder? Claro, sí. ¿Para perder o no perder su salario? A la empresa. Sí. Entonces nosotros, ¿qué digo, pasa? Esto lo tenemos que decir con mucha claridad. ¿Qué con pasa? Con este modelo podemos correr los riesgos que está con el Brasil y otros, que puede ser mucho más grave todavía. Ajá. ¿Y qué pasa? Me quedaba pensando en esto justamente con esta CEOización del Estado, por decirlo de algún modo, de los grandes empresarios, los interesados. Digo que uno ve todo el tiempo estas cuestiones de conflictos de intereses cuando ya las empresas también se meten en el Estado. Bueno, esto probablemente es grave en nuestro criterio. Nosotros hace días, y todavía no finalizó, y perdone que le meta otra cosa por ahí, tuvimos un conflicto importante con el ENACOM, ustedes saben que es el organismo que de comunicaciones, donde hubieron despidos de técnicos, que son quienes controlan y mantienen las redes, los radares y las antenas, tanto de los aeropuertos más importantes del país, Ezeiza, Aeroparque, Palomar, San Fernando, todas las antenas de telefonía celular y lo que es Comando Radioeléctrico, el 911. Hubo un funcionario, que es un CEO de Telefónica, que en la década de los 90 estuvo al frente de estos organismos y los privatizó. Este organismo, precisamente por la tarea que hace, tiene una muy fuerte recaudación, porque de todo lo que nosotros hablamos, mensajes, todo lo que es telefonía celular, el 10% va a parar ahí. Ahora, este hombre, este funcionario, este CEO de Telefónica, en la década de los 90 lo privatizó. En el 2003 se volvió a reestatizar este organismo, por lo cual toda esa masa de recaudación quedó en manos del Estado. Hoy vuelve a ser funcionario, estar al frente de ese organismo, vuelve a despedir gente y seguramente la idea es demostrar que no funciona así y es volverlo a privatizar y quedarse con un negocio importante. O sea que la CEOización que usted menciona es real, es concreta y es peligrosa para los intereses de la nación y de todo nuestro pueblo. Bueno, por último, antes de despedirlo, esto con lo que empezábamos, que después nos fuimos yendo para otro lado, no, a la hora de ir a comprar alimentos, digamos, usted me decía, bueno, carne vacuna no estamos importando, sí de pollo y de cerdo. Y de pollo y carne. ¿Qué tenemos que también fijarnos para...? Si importa algo, porque estas empresas que yo le mencionaba antes, que fueron compradas por BRF y JBS, creo que, por ejemplo, en el caso de Kit Food, Patty, más allá de... en primer lugar, creo que tenemos que tomar en cuenta como consumidores cuáles son las empresas que están en manos de estas empresas brasileñas. Yo diría que Es muy difícil para un consumidor cuando va a comprar algo que viene empaquetadito, simplemente fue maquillado, poder detectarlo. Me parece que acá la responsabilidad fundamental es el Estado, a través de SENASA, en intervenir todas las partidas que elaboran estas empresas, sacar muestras de todo, mandarlo al laboratorio. Es la única manera que tenemos como para lograr la tranquilidad de nuestro pueblo consumidor. Caso contrario, es muy difícil detectarlo en una góndola, si fue maquillado o no fue maquillado. Porque no solo se habla del maquillaje de carne maltratada, sino de las partidas que se vendieron con salmonela, que sabemos que hace esta bacteria en el organismo cuando se consume. Así que yo creo que hay que tener una fuerte presión sobre el Estado, fundamentalmente sobre SENASA, para que acentúe y disponga el Estado de los recursos necesarios para que estos controles sean inflexibles y que no sea todo un piripipí, ¿no? Que decimos que controlamos cuando después no lo hacemos, y que no quede esto en manos, que como decíamos antes, de veterinarios privados que son pagados por las empresas, porque esto no nos va a garantizar lo que estamos hablando. Me parece que tiene que haber un control de veterinarios y de técnicos oficiales sobre estas empresas. Bien, Rabetti, le agradecemos mucho la comunicación, fue muy claro todo, seguramente volvamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por haber escuchado la voz de los trabajadores. Y yo quiero una vez más dejar en claro que esto debemos debatir qué organismo sanitario queremos en el país para no tener estos riesgos, para que haya seguridad alimentaria, para que todo lo que consume nuestra población sea mercadería saludable. Necesitamos un organismo fortalecido y no debilitado o desfinanciado, que es lo que se está haciendo, y acabar con la precarización laboral, donde los trabajadores no tienen ninguna certidumbre o ninguna garantía. Están pensando más, o tienen su cabeza pensando más en cómo mantener el salario y no ser despedido, a realmente el trabajo que tiene que hacer. Así que por eso digo que la única manera de garantizar esto que nos preocupa a todos es teniendo un organismo sanitario fortalecido al servicio de los intereses de la nación y del pueblo consumidor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Adiós. Era Jorge Rabetti, entonces trabajador del SENASA, contándonos un poco acerca de esta noticia que hubo en la semana de carne sospechosa, carne adulterada proveniente de Brasil. Recordamos, acá en Argentina, sobre todo, y nos lo contaba recién Rabetti, se importa básicamente pollo y algo de lo que es chancho, ¿sí? Como para estar un poco atentos de lo que ocurre y remarcar esto de la importancia de los organismos de control, porque es donde uno va. En general, el organismo de control es el que te tiene que dar la seguridad y que vos confíes en que las cosas están bien hechas y que hay seguridad, ya sea en la comida que vas a comprar, como en la habilitación de un local al que vas o de un edificio en el que vas, que sabes que no se va a caer, porque se supone que hubo alguien que controló, que sabe y que te dice que podés entrar tranquilos. 4010-8218 es el teléfono de Radio Splendid, allí nos pueden llamar. Les recordamos que todo lo que producimos acá en la semana es subido a la página del programa www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Allí pueden volver a escuchar si hubo alguna cosa que les quedó medio en el tintero, de a ver qué había dicho, que el ping-pong me había interesado, habían comentado una cosa, ahí lo pueden estar consultando nuevamente. Invitamos además a que compartan vía redes sociales o como puedan, para que todo esto llegue a la mayor cantidad de gente posible.